11:43 minutos, les comentábamos en el arranque de la mañana que en esta jornada una de las citas informativas sin duda giraba en torno al cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2022, porque hoy se reunía el jurado para tomar esa decisión después de que el pasado viernes, si no me equivoco, se cerrase el plazo de entrega de trabajos. Y bueno, pues en esta cuenta atrás, en la que estamos ya hacia la Feria y Fiestas de nuestro municipio, pues sin duda uno de los primeros hitos en cada edición es conocer el cartel anunciador, que ya les podemos decir que se ha decidido, está publicado de hecho en nuestro perfil en Facebook y es una obra de Elisa Martel Ponce, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Elisa, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y antes que nada, enhorabuena, por supuesto. Acabas de conocer la noticia, creo, hace cuestión de minutos, ¿no? Sí. Estoy todavía un poco en estado de shock. El fallo que se ha producido, nada, hace, ya decimos, minutos, y que, bueno, pues me comentabas que te ha llegado la noticia hace nada y ¿Cómo te ha llegado? ¿Cómo te sientes en estos momentos? ¿Lo esperabas o no? No, no es una llamada telefónica, pero no lo he cogido y entonces llama a mi padre y digo, ¿qué quieres? Que mire, no sé qué llamada, que le había dicho mi madre. Que me ha dado la enhorabuena, que había resultado que era ganar el cartel. Nada, yo muy contenta, que no me lo esperaba. Y nada, eso, agradecer al jurado, a todo el mundo, al ayuntamiento, obviamente, y muchas gracias. Vamos a conocer, si te parece, seguro que muchas personas que te están escuchando, bueno, pues te conocen, amigos, familiares que pueden estar escuchándote, pero para quien no te conozca, Elisa, que lo primero, por tu voz, eres muy joven, ¿qué edad tienes? Tengo 18, este año cumplo 19. 18 añitos, estudiante, ¿verdad? ¿Me decías? Sí, estoy estudiando matemáticas. Estudiante de matemáticas, y bueno, de hecho, lo que es la afición, la pasión por la pintura, pues me decían que es algo a lo que no te dedicas, pero que, bueno, pues sin duda es una de tus pasiones. Claro, yo intento hacer cosas así bastante variadas para mantener un poco la cabeza distraída y, no sé, me gusta hacer muchas cosas sin hacer nada, básicamente. Entonces, por eso, desde pequeñita, pues una de esas cosas, opciones que nos han dado siempre, siendo mi padre José Antonio Marté, pues ha sido la pintura, obviamente. Y nada, pues desde pequeña a pintar. Y no es que yo haya sido mejor ni peor pintando, pero simplemente lo hacía como los niños que pintan sin pensar muy bien qué va a salir luego. Pues eso he intentado, digo, este verano pues tengo un ratillo libre, pues voy a pintar sin pensar en qué va a salir luego. Y eso es lo que he hecho y al final salió bastante bien. Pues como lo ha apuntado, en este caso Elisa, de casta le viene al galgo, desde luego. Ya decimos que eres hija de José Antonio Martel. Así que desde luego, buena escuela, ¿eh? Sí, buena escuela. Y también él me ha ayudado en el sentido de yo preguntarle, oye, ¿qué hago con este elemento? Tampoco que haya sido, pero sí que es más fácil tener a una persona que le pregunta a tener que buscarte en YouTube cómo se hace, pero sí, y sobre todo a la hora de dónde imprimo el cartel, cómo lo entrego, pues te da una tranquilidad de que sabes que tu padre sabe cómo hacerlo. ¿Y ese el primero de los concursos al que te presentabas? ¿Te has presentado en otras ocasiones? Me he presentado en otras ocasiones cuando éramos pequeñitas, obviamente, a los que hacían en Benocá, del concurso local de pintura, y también al BMV, que mi padre, por supongo que él se presentaba, dice, vamos a presentar también a las niñas, hacer lo que queráis, y pues gané, quedé seleccionada dos veces en el concurso de BMV de pintura, que a nivel nacional, que es bastante importante. Yo sinceramente no sé cómo. Bueno, estaban graciosos los cuadros, pero a nivel de niño es como complicado elegir, porque claro, tienes que elegir un cuadro que parezca de niño, pero que tampoco sea una birria, ¿no? Entonces, puesto, me seleccionaron dos veces y ya está, yo sin, no le di mucha importancia, simplemente seguí pintando cuando me apetecía y no pintando cuando no me apetecía. Pues eso fue hace unos años, lo iba a destacar precisamente, El fin del verano, si no me equivoco, Elisa, es uno de los cuadros, ¿verdad?, que fue seleccionado por los premios BMW. Y bueno, pues hasta qué punto, ¿no? Es un hito muy importante en tu trayectoria. Estamos hablando de uno de los premios a nivel nacional más destacados, sin duda, en España. Sí, sí, la verdad es que son bastante importantes. De hecho, también seleccionaron a Jorge Gallego, no sé, a gente muy importante también en general del, no sé, en general del panorama de la pintura, pues gente muy importante. Yo me veía ahí y digo, ¿cómo me han cogido este cuadro? Pero bueno, como yo era una niña y también lo hacía eso por venga, voy a, que yo no pretendía ganar eso, entonces tampoco le daba mucha importancia, que ni creo que los niños haya que dárselo. Y bueno, pues eso fue hace unos años, pero ha continuado, ¿verdad?, con tu trayectoria. Tú has enfocado tus estudios, como decíamos, algo que parece más opuesto, ¿no?, a lo que es el arte, como son las matemáticas, ¿no? Más diferente no puede ser. Bueno, a mí me gusta mucho las matemáticas, entonces me he metido en matemáticas, pero también necesito desfogar un poco y hacer cosas diferentes, que todo el rato matemáticas, me canso. Y entonces, bueno, y decías tú al principio, hago de todo y hago de nada, ¿no? Un poco claro. Así, ¿no? Pues al contrario, fíjate, porque entrar ya de por sí para estudiar matemáticas es muy complicado, pero es que además, bueno, pues ahí está esa trayectoria con los trabajos que ha realizado ya por el momento, y bueno, pues hoy con esa noticia que, por tanto, como nos comentabas, no te esperabas, ¿verdad?, con respecto al cartel, pero bueno, siempre uno pues se presenta para intentar realizar esa aportación, ¿no? Sí, sí, la verdad es que digo, bueno, yo lo intento y ya que salga lo que salga. Y la verdad es que te lo puedes llegar a imaginar de qué pasaría, pero la verdad es que me ha pillado un poco, digamos que no me lo esperaba. Que estoy todavía incluso nerviosa del subidón de que te den la noticia. Pues vamos a, para aquellas personas que aún no hayan visto el cartel que nosotros hemos publicado hace 15 minutos, ya puede verse el perfil en Facebook de Radio Ubrique, el ayuntamiento que, bueno, pues también está publicándolo en sus redes. ¿Cómo podemos trasladar a las personas que nos estén escuchando, Elisa, en qué consistiría el cartel? Pues el cartel es, se ve como en primer plano una caseta así verde potente, y dentro de la caseta está metido el pueblo y otros elementos como una mesa y pero básicamente eso, le voy a generar una caseta y dentro del pueblo de noche con fuego artificial. Así que es un compendio, ¿no?, de diferentes elementos evidentemente relacionados con la feria, pero el primer plano es para una mesita con dos sillas, ¿verdad?, de una caseta, y bueno, puede verse por la parte superior también lo que sería la caseta de esos colores verde y blanco andaluces, o béticos, como queramos. Sí, sí, sí. Y es que de hecho, voy a enseñárselo a unos amigos y digo, no, mira, la caseta. Y dice, ¿pero esto qué es? ¿Que lo has pintado del Betis? Total, que era muy Perdón, es que te interrumpí. No, no, que va, al contrario, la protagonista eres tú, desde luego, y nada, como decimos, ese sería el primer plano, y de fondo, claro, de fondo, pues esos elementos característicos de Ubrique y de la feria, ¿no?, de la fiesta. Sí. Tendríamos el San Antonio, ¿verdad? Sí, el San Antonio, también está ahí la Cruz del Casco, iluminada. Que es que me parece una imagen muy bonita de Ubrique cuando está de feria, sobre todo porque es que yo cuando iba a la feria era por la noche, y normalmente en los carteles de feria no se representa Ubrique por la noche, porque claro, lo que intentas de un cartel de feria es que sea alegre, colorido, entonces ponerlo ahí un montón de negro, pues al final como que en general no ayuda, entonces me hacía ilusión también representar a Ubrique de noche, no sé, con los fuegos. No se ha hecho todavía el cartel de Ubrique y digo, pues bueno, pues lo intento. Es verdad que es esa perspectiva, tú perfectamente explicas, ¿no? Lo que es también la feria de noche, con esa estampa de la panorámica de Ubrique, San Antonio, la parroquia puede verse también, ¿no? Sí. La torre, lo que sería de fondo el el Tajo, la Cruz del Tajo, y como elemento también asociado a la fiesta, pues los fuegos artificiales, junto, ya decimos, a esa caseta que es la gran protagonista, ¿verdad?, en primer plano. Sí. Bueno, pues todo ello en un formato digital, ¿verdad? Sí, lo he hecho en formato digital. Y de hecho, bueno, nos comentaban que dentro de todos los participantes, la mayoría, ¿no?, pues es la opción elegida, ese formato digital. Y es otra de las vertientes, no sé si la vertiente que más te gusta o otra, una de las tantas que un poco practicas. Yo creo que todas están bien. Sí es cierto que yo creo que la pintura, para mí, más pintura en formato normal, es más bonita, lo que es más complicado, creo yo. Porque para hacer un color, para la trazada, que tú haces el trazo y ahora no te guste, ¿qué haces? Es más complicado. En digital yo creo que es todo mucho más rápido, te da ventaja, y sobre todo para los principiantes como yo, que todavía nos falta mucho que aprender en el mundo de la pintura y del dibujo y todo, pues es mucho más sencillo hacerlo en digital, sin quitarle prestigio, porque también, obviamente, si tienes más tiempo, también tú misma a ti te exiges un poco más de calidad en lo que es la pintura, cómo lo has hecho. Pero para mí la pintura en formato normal es más bonita, y sobre todo el mérito que tiene hacerlo, porque es tan complicado, yo lo veo tan complicado que digo, madre mía, cómo hace la gente, yo qué sé, un cuadro. Pero de todas formas, que perdón, que me he desconcentrado, que me han llamado. Me está llamando ahora todo el mundo. Claro, sí, ya. Sí, ahora es normal que no pare de sonar, ¿verdad?, el móvil y los mensajes. Que eso, que la pintura es más bonita y también tiene mucho mérito como lo hacen los pintores, pero también tiene mérito como lo hace la gente que pinta en digital, en ilustración y todo eso. La verdad es que me encanta tanto todo, que estoy como rabiosa realmente por aprender un poco cómo se hace todo, pero no me da para tanto todo. Pero bueno. Bueno, pues además el formato digital que para el objetivo que persigue, ¿no?, un cartel, ¿no?, anunciador, pues también viene muy bien, ¿no? Sí, realmente desde los últimos años ya en general casi todo se hace en digital. Yo creo que también porque se ve en mejor calidad luego cuando lo pone en el cartel. Sí. La reproducción también, de la obra. Sí, sí. Sí, la reproducción. Bueno, pues decíamos eso, que el de los participantes, por lo visto, la mayoría ha optado por ese formato digital, de hecho. Yo creo que es más fácil para pintar para un cartel y luego para reproducirlo. Bueno, pues ya decimos, son las palabras de la autora del cartel de la Feria y Fiesta de Ubrique 2022. Supongo que Elisa, pues también, bueno, pues es un orgullo, ¿no?, que en este caso es verdad que Elisa reside en Benaocaz, es de Benaocaz, su familia ubriqueña, pero ella ha nacido allí en Benaocaz, supongo, ¿no?, que prácticamente sí, igual ubriqueña, porque los lazos son los vínculos, Ubrique-Benaocaz, bueno, pues vivimos allí, aquí. Y al final, paso el día bajando, el distrito, claro, en Ubrique, los amigos en Ubrique, al final, casi que del pueblo, pero sin poder llegar a llamarte del pueblo porque no vive allí, pero vamos que... Sí, es lo único, porque realmente, claro, convives igualmente. Y bueno, pues te iba a decir, ¿no?, que todo un orgullo, supongo, ¿no?, el que tu obra, pues, represente, vaya a ser el reflejo, el cartel anunciador de su feria, ¿no? La verdad es que sí, que un orgullo, pero es que yo todavía ni me lo creo y lo veo como incluso demasiado. Digo, este cartel va a representar a todos los ubriqueños, pero bueno, tampoco hay que darle tanta trascendencia. Pero un orgullo sí, sí, la verdad es que sí, súper contenta. Ya sabes que cuando baje por las calles ubriqueñas vas a ir viéndolo por los escaparates y repartido tu obra por todo Ubrique. Qué chulo. No me lo había planteado, pero sí, bastante chulo. Pues nada, la verdad es que queríamos sobre todo tener este primer contacto rápidamente para darte la enhorabuena, Elisa, y te agradecemos además que de manera inmediata pues nos hayas cogido el teléfono, nos hayas atendido, y lo dicho, a disfrutar de esta feria. ¿Vas a estar por aquí, por Ubrique, en la feria? Sí, de hecho es que sin querer he cogido un concierto para ir en Granada, que es donde yo estudio, pero es que creo que voy a vender la entrada, porque este año que vuelve la feria y todo, yo quiero estar allí, sinceramente. Claro, y además un año más especial que nunca para ti, ¿no? Claro, sí. Claro, la verdad, pues, es que sí, que tengo ganas de feria. Hacía ya tiempo que entre el COVID no se hacía y tengo ganas. Y además con tu juventud, 18 añitos, estudiante de... Ya puedo entrar las casetas. Casi, casi, ¿eh? por los pelos, ¿no? Bueno, pues... No, sí, no puedo. Ya sí, claro, sí, con esos 18... Ah, vale, a ver si no puedo, Con esos 18 años cumplidos, me decías para 19, ¿no? Estudiante de matemáticas y nada, muy joven, que ha conseguido con esa obra que has titulado, de alguna forma... Caseta local. Caseta local. Muy bien. No, pues. Es que, bueno, es con una cosa rara de letras, pero bueno. Es K, una Z, y luego lo en minúscula y cal en mayúscula, que me hace a mí ilusionante como medio acertijos con las palabras. Así que has utilizado, ¿no?, también para dar el título, como decimos, la denominación a esta obra, que por cierto que no lo hemos comentado, otro de los atractivos del cartel es que la tipografía, ¿no?, en los caracteres de Ubrique se han utilizado elementos del San Antonio, ¿no? Sí, la verdad es que se me ocurrió, digo, voy a intentar hacer una tipografía, pero es que tampoco quería que fuese algo soso, sino algo creativo. Y digo, pues esto mismo, y la verdad es que quedó bastante bien. Primero lo puse en Feria y Fiesta, pero me dijo mi madre, ¿por qué no lo pone en Ubrique? Y digo, pues la verdad es que sí, que es mejor idea. Y lo puse en Ubrique y quedó bien. Es verdad que queda, incluso que no pega mucho con... A mí me da la sensación de que no pega mucho con los colores de la caseta del fondo, pero digo, es que como es tan original, la idea no merece la pena ponerlo. Y de hecho, claro, muy bonito visualmente. El color es el original de esos elementos en el San Antonio, ese color rojizo. Sí. Bueno, pues de todas formas lo irán viendo nuestros oyentes, van a ir comprobando todo eso que le hemos ido comentando sobre el cartel anunciador de la Feria y Fiestas 2022 de Ubrique, obra de Elisa Martel Ponce, que, bueno, pues como decimos, queríamos darle la enhorabuena durante estos minutos, y es una de las grandes protagonistas. Siempre cuando hablamos de la feria, el artista que, bueno, pues ha creado el cartel anunciador, también el pregonero, la pregonera de feria, pues son sin duda dos de las grandes figuras, ¿no?, de cada edición. Nada, Elisa, enhorabuena y a disfrutar de esta próxima feria aquí en Ubrique, y por supuesto que a animarte a seguir en esa trayectoria también pictórica. Vale, muchísimas gracias, y nada, muchas gracias a todo el mundo, que a todos los que les haya gustado el cartel, a los que lo vean, al ayuntamiento y al jurado y a todo el mundo. Nada, muchas gracias a ti también. Gracias, enhorabuena, un abrazo.